There's definitely not enough people on the fucking floor. There's definitely not enough people on the fucking floor. You people, come on. Experimental que se transmite aquí en sinantena.com y en ConRTV. Bueno, en esta ocasión pues vamos a hablar del New Metal. Acabamos de escuchar a Limp Bizkit con Cambodia. Para mucha banda pues sabe de lo que hablo, ¿no? La verdad es que a lo mejor a algunos les dará pena no decirle que ciertas bandas les gustan, ¿no? Tal vez sea el caso de esta, porque creo que si bien hubo una buena camada, ¿no? De músicos, bueno, de este tipo de como experimentación o fusión de hip hop con metal y todo eso, realmente que a la larga perdió como que, bueno, para mí, ¿no? Perdió como que cierta trascendencia, bueno, no sé si sea la palabra correcta, pero bueno, dejó de latirme a mí. Creo que me quedé con algunos grupos, unos nada más escuché una canción y un video, que voy a hablar más adelante de eso, y con este de Limp Bizkit, ¿no? Creo que dos canciones me latieron mucho de este grupo, que acabamos de escuchar, una es Cambodia, y la otra que vamos a escuchar, que se llama Rolling. Creo que está muy buena canción, la neta, se me hace muy pegadora. Y pues estás aquí en el programa de radio de sinantena.com, que también se transmite con nuestros carnales, carnalas de con RTV. Les mandamos un fuerte abrazo y pues vamos a seguir dándole. Y vámonos con Rolling de Limp Bizkit. Estás en el programa de New Metal. as a valet. Hey, hey, yo. Yo, Red Cap. What up? Do me a favor. Watch it for me. Don't scratch it. All right, partner. Keep on rolling, baby. You know what time it is. Pues bueno, banda, ya estamos aquí de vuelta de haber escuchado a Rolling del Indisky. Y otra banda de que inició con esta camada, ¿no? Como que se autodenominaron, perdón, como New Metal. No sé qué tanto sea verdad ni nada. Yo las conocía como New Metal. Y una de estas bandas, bueno, eran dos, ¿no? Otras, una está más vigente, ¿no? Y la otra, pues creo que ya fue, o no sé la verdad. No sé si lo pronuncié bien, Ramsey. Ramsey creo que todavía sigue, ¿no? Y da muy buenos shows en vivo. Tienen muy buenas ondas, ¿no? Pero bueno, lo que es este Korn, la verdad es que para mí es una banda sobrevalorada. La neta es que yo la escuchaba con mis compas, familiares, bueno, primos y acá amigos. Incluso hasta un amigo llegó a tener playeras y se empezaron a hacer mitos, ¿no? Es algo que voy a hablar de más adelante acerca de los mitos de estas bandas, ¿no? De todo lo que se creó alrededor de esto, ¿no? Como que formando una historia, ¿no? O sea, como que justificando la manera de actuar o de ser o como estas ondas, ¿no? Y sí, bueno, la neta es que a mí no me latía con, como lo repito, y sobre todo un video, a mí me gustó un video y de ahí nada más esa canción, donde empieza como una animación, van persiguiendo a una niña, un policía, y pum, se le sale una bala, ¿no? Se cae y atraviesa la bala. Así. Está muy chido, ¿no? Entonces, un video muy chido y la canción también. Y bueno, también en este bloque que vamos a escuchar a Rammstein, perdón, Duhas, la clásica. La verdad es que quería seguir de esa banda, ¿no? Entonces está... A mí me late su pedo, ¿no? Creo que sí son algo, pues muy a su estilo, ¿no? Creo que sí llegan a proponer algo en el escenario, ¿no? Y sobre todo estas ondas de lo que hacen, ¿no? En vivo, creo que si fuera una de mis bandas, ahorita sí iría a verla. Las veces que vinieron a México iría, pero ¿cómo no? No voy, pero he visto videos, ¿no? De cómo actúan en escenario y sí son Y pues sí, tienen el punch y traen una buena escenografía, llamas acá, todo cosas bien locotronas, ¿no? Pero bueno, ya mejor me calmo y vamos a escuchar a Korn, que no voy a pronunciar la canción, que no sé pronunciarla. Y a Rammstein, este sí la sé pronunciar, que es Duhas, a ver si lo dije bien. Y estás aquí en el programa de sinantena.com, este programa de radio que lo hacemos desde nuestras trincheras, sin pretender más que compartir lo que me gusta, ¿no? Que es la música y porque la verdad la música me ha influenciado mucho a través de lo que llevo en este maldito mundo. Y pues vamos a darle, ¿no? Y qué chido que los estés escuchando hasta ahorita y estás aquí en sinantena.com y también los puedes ver en ConRTV, tanto en segmento podrido como en este humilde programa. Takes a part of me, something lost and never seen. Every time I start to believe, something's raped and taken from me. Life's gotta always be messing with me. Can't it chill and let me be free? Can't I take away? Bad. Du hast mich. Du hast mich. Du hast mich. Du hast mich. Du hast mich gefragt. Du hast mich gefragt und ich hab nichts gesagt. ¿Qué onda, banda? Pues estamos aquí en el programa de radio de sinantena.com y que se transmite también en ConRTV. Este programa es del New Metal, bueno, del que se llamaba New Metal, no sé si todavía exista. Y son de algunas bandas, ¿no? Y canciones de las que me gustan. Y son de esas clásicas, ¿no? De que no te quieres acordar que alguna vez escuchaste a Limp Bizkit, a Korn, a System of a Down, Marilyn Manson, ¿no? Incluso. Pero bueno, son cosas de la vida, ¿no, homies? Y vamos a seguir dándole en este programa. Vamos a escuchar ahorita System of the Dawn y justo Marilyn Manson. La verdad es que esta, creo que System of the Dawn, o sea, abajo del sistema, supongo, es una buena banda. La verdad es que igual, chales, me estoy dando cuenta que nada más como que hay bandas que me gustan una canción y ya. Y en este caso es también en este grupo de System. Mente que nada más me gustó una canción, Chop Suey. Y de ahí afuera ya no. Llegué a escuchar otras, pero no me aprendieron. Y sí. Lo bueno que cuando uno compra cosas pirata, pues yo compré ese disco. También el de Limp Bizkit pirata. Y sí, nada más me gustaron unas cuantas canciones. Incluso el único original que compré fue de un festival que venían todas estas bandas. Venía Korn, Rammstein, Limp Bizkit. Y OBC y otro grupo que no me acuerdo muy bien. Pero sí era así como que estaban viajando por Estados Unidos haciendo gira de todas esas bandas. Y sí estaba chido, la neta, es que es un buen disco. Justo ahí viene la de Cambodia, está chida. Y un cover que hace, está chido, la neta, es que sigo en ese momento. Creo que todavía estaban pegando en ese, como por los 90s o entrando a 2000s. Los festivales, ¿no? Y creo que era un buen festival ese. No me acuerdo cómo era, pero era... El festival era de bandas que pertenecían a un mismo sello, ¿no? Y las, pues ya saben, ese pedo, ¿no? Y pues bueno, ya vamos a darle, ¿no? Y ya regresamos justo como para ir despidiendo el programa y hacer unos últimos comentarios y cerrar con una banda, ¿no? De la vieja escuela para ver esta combinación, ¿no? Del new metal con el metal clásico, ¿no? Que tampoco me gusta, la neta, mucho el heavy metal. Igual, grupos, unas canciones, tres, cuatro... Creo que del que me gustan más es Metallica. Tiene varias canciones que sí las llego a escuchar, incluso las tengo. Iron Maiden, dos canciones. Este Marilyn Manson, incluso hasta tres, cuatro canciones sí me laten. Tornike, Comanway, se llama People. Y ya, bueno, tres, cuatro canciones. Bueno, ya vamos a darle, ¿no, banda? Creo que ahorita sí ya me estoy extendiendo un poco y todavía falta un poco. Y todavía falta algo del programa. Bueno, el último bloque. Si estás escuchando el programa de Radio Experimental con el de New Metal. Con el tema desde el New Metal. We'll be right back.

Bueno, banda, ya estamos llegando al final del programa dedicado al new metal, de algunas cuantas bandas y unas canciones. Y a mí me gustaría también como que comentar algo, ¿no? Como cierre de programa, de lo que creo de estas bandas. Que creo que nunca, a lo mejor no me había tocado tanto ver cómo se generaban mitos, ¿no? A través de ciertas bandas. Por ejemplo, me acuerdo mucho de Korn, ¿no? Esto todavía no estaba en el internet tan chido de... Se llegaba a decir, a leer. Creo que todavía estaba en MTV. Sí, creo que mucho les ayudó a estas bandas esa cadena, ese canal, ¿no? Creo que los videos eran importantes. Y sí estaban chidos algunos, sí, por ejemplo, el que mencionaba. El Korn creo que es un muy buen video. Marilyn Manson tenía para mí también dos, tres videos chidos. Muy bien acá, pero muy a su pedo, pero muy chido, la neta. Y sí, ¿no? Este pedo de que estas bandas como que empezaron a generar mitos, ¿no? Por ejemplo, ciertas canciones de Korn, creo que decían. Ese vato estaba bien cagado, ¿no? Con su bigote de Cantinflas. Estaba bien raro. Pero bueno, sí decían, ¿no? Que había sufrido abuso sexual de niño y que por sus letras estaban llenas de... Que estaban muy oscuras, ¿no? De Limp, es que se hablaba que tenía un hermano que era muy famoso, que trabajaba en un grupo pop o algo así. Pero sí, la que me sorprendió mucho fue Marilyn Manson. Creo que desde el mito de que era el de los años maravillosos, este pop, creo que fue como que un pedo, ¿no? Creo que nunca había visto a alguien que se transformara tanto en un mito, ¿no? Y que lo va como que también se... Yo creo que también se inventaba con historias, ¿no? Se sabe mucho que estaba loco o cuestiones así, ¿no? Que estaba muy desequilibrado, que su vocalista, su guitarrista, estaba también twink, algo así, estaba que en otro canal el compa, ¿no? Y así de cuestiones satánicas, cómo se vestía, pero pues no, creo que es un vato que tiene unos pedos como todos, ¿no? Y que justo creo que quería vender una imagen y la vendió chida, ¿no? Y pero, o sea, y algo que a mí se me hace así impresionante de la banda que Gabacha, ¿no? Sobre todo los compas, eso sí, yo empecé también como que a investigar un poquito más a raíz de la matanza de Colombia, de la escuela, que fue muy sonada, hacen mucho infinidad de documentales, películas, reportajes y todo. Y esta banda, ¿no? Es, digo, esta, bueno, los compas que mataron a sus compañeros, pues eso eran así también, les latió un chingo el Marilyn Manson, ¿no? Y él iba a tocar, creo, cuando pasó todo eso y decidió no tocar. Pero sí, ¿no? Creo que toda esta parafernalia que se iba a formar a los grupos, de que si son satánicos o no, o que son esto y lo demás, pues ya es bien mercadotecnia para mí, pero a diferencia de otros, ¿no? Creo que incluso estaría chido, ¿no? De que se hiciera un programa de los que eran, son buenos, bueno, se les consideraba como buenos músicos, pero resultaban ser unos pues, tremendamente racistas, fascistas, ¿no? Y entonces, ¿qué pedo con esa banda, no? ¿De poco escuchabas eso, no? Pero bueno, eso ya sería otro programa, ¿no? De desmascarar ese tipo de bandas, ¿no? Incluso ahorita me pongo a pensar en esa banda que se decía Barrio, ¿no? Ahorita sí me salió y lo voy a comentar. La Botellita de Jerez, ¿no, homies? Esos vatos eran como que... Pues así se veían, ¿no? O se presentaban como nacos, ¿no? Y todo, pero no, yo... Pero creo que todos tenían una... Eran gente acomodada, ¿no? O sea, sí tenían un chingo de... Sí tenían recursos, ¿no? Por eso creo que todavía el Mastorzo tiene una vecindad, según los mitos que se forman, ¿no? Y en Coyoacán, o sea, que gente que... Sin pedos, ¿no? Se puede... gozar de algunas rentas o tienen sus entradas, o sea, dinero sin pedo, ¿no? Y presentarse como nacos y todo eso está, no sé, me llama mucho la atención y sobre todo la cuestión del compa que se suicidó, ¿no? Creo que sí sería un buen tema, ¿no? Así de cómo alguien lo, a través del chumi, ¿no? Se llega a quitar la vida, ¿no? O sea, ¿qué tanto habrá pasado por un vato así? ¿O qué tantos cadáveres, ¿no? Yo en pedazo he platicado con bandas y siempre como que concordamos eso de que pues a lo mejor tenía más cosas. Pero bueno, ya lo estamos desviando del tema y un chingo. Ya ni estamos hablando del new metal, que era el chiste de este programa. Ya para mis conclusiones, yo conocí el new metal por Limp Bizkit. Sí, Limp Bizkit sobre todo. Y luego vino Korn, que no me gustó. Y este Rammstein, que tampoco me gustó. O sea, pero en general creo que eran buenas propuestas. No sé qué tan chidas hasta ahorita estaban. Hay algunas canciones que todavía me prenden, con las que acabamos de escuchar, otras ya no. Su actitud creo que también dejaba mucho que desear. Si bien eran así como que el desmadre y todo eso, terminan siendo lo que son, ¿no? Creo que Korn se deshizo, Limp Bizkit se deshizo y este vato terminó siendo un productor de música. De Rammstein sigue, ¿no? Muy vigentes y creo que es una banda chida. De todas las que dije, creo que es de las más vigentes, ¿no? Y bueno, Marilyn Manson, qué decir, creo que subió de peso el vato, fue acusado de acoso. ¿Qué más se podría decir de él? Y regresó a hacer Los Años Maravillosos. No, no es cierto. ¿Quién sabe qué habrá sido? Creo que sigue de productor, supongo. Pero yo no es tan activo. La verdad es que la edad los pega. Es lo mismo tener 25 años y salir con pantimedias sin playera. Hay que tener 60 años y salir con pantimedias al escenario sin playera, ¿no? Pero bueno, esperemos que les haya gustado este programa. Vamos a cerrar con Iron Maiden. El número de la bestia, que se me hace una rola bien chida, ¿no? No me gusta Iron Maiden, pero esta rola me late, me prende. Me hace sentir como si yo tuviera cabello largo, jóvenes, y empezar a mover la cabeza y hacer el símbolo de Satanás. Así es que esto fue el programa de Radio Experimental que se transmite aquí, bueno, que está aquí en sinantena.com y con la pandilla de Con RTV, que gracias a esos carnalitos que los han abierto las puertas para que pasemos a tanto este programa con un segmento podrido y bueno, ya viene el golazo, ¿no? Puedes ver, darte una vuelta ahí en Cine Antena, puedes encontrar algo, la verdad es que hay buenas películas bien under, documentales bien under y fanzines, está este programa, segmento podrido, igual para que te des un ojo, ¿no? Y le des a ver, a lo mejor algo te puede gustar y lo puedes descargar sin ningún pedo. También está la cuestión de las donaciones, bueno, ya saben, si quieren donar, ahí está el número de cuenta. Para que siga este proyecto, y si es que lo oyes, ¿no? Y si es que te interesa que siga, si no, para, pues oye, para de vez en cuando para los pasajes ir a grabar o para darse unas chelas, ¿no? No sería más una pequeña ayuda, pero bueno, ahí se los dejamos en su corazón, homies, y esperamos que te haya gustado este podcast de, bueno, programa de New Metal, que fue muy poco, me faltaron muchos datos, pero es de lo que me acuerdo y de lo que me gusta compartir, homies. Let him who hath understanding reckon the number of the beast, for it is a human number. Its number is 666. I left alone. My mind was blank. I needed time to think, to get the memories from my mind. What did I see? What I saw that night was real and not just fantasy. Just what I saw in my old dreams were the reflection.